Sí, estamos acá en Congreso, en la sede de el INTA Central, en una movilización conjunta con los trabajadores y las trabajadoras de la línea 60. Hoy se cumplen 2 meses de la muerte del compañero de trabajo del INTA, Diego Zoraide, pero también se cumplen 2 meses de aquel trágico día donde murieron además un trabajador de la construcción en Capital Federal y un trabajador de los talleres de la línea 60. Y bueno, al conmemorarse 2 meses de esas muertes, los trabajadores y las trabajadoras decidieron no quedarse callados y seguir dando esa lucha hasta las últimas consecuencias. Y hoy se está dando esta coordinación de luchas entre lo que es un sindicato de los trabajadores y las trabajadoras estatales, conjuntamente con el sector privado, con los trabajadores de la línea 60. En ese sentido, acá estamos con Mariana Conte, que es delegada de la Junta Interna de Castelar de ATE INTA, del lugar donde Diego Zoraide, trabajador del INTA, murió hace 2 meses. Si les parece, los puedo comunicar con ella. Sí, sí, adelante, Seba. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo. Hola. Hola. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, ahí nos contaba un poco Sebastián y nos daba una entrada de qué es lo que está sucediendo, cómo lo vienen viendo ustedes, qué es lo que se ha avanzado en estos meses, qué es lo que no. Mira, nosotros como trabajadores del INTA hicimos una comisión independiente, estuvimos investigando nosotros por nuestro lado, porque el INTA ha cerrado todas las puertas a cualquier información institucional. Hay una causa penal en el juzgado de Morón, que a pesar de eso no hemos podido acceder a casi ninguna información, excepto el informe de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y bueno, a pesar de eso nosotros nos hemos conformado en esta comisión y largamos un informe que lo estaremos haciendo público en estos días. Y bueno, un poco esta cuestión también del presupuesto se ha cruzado, viste, en el presupuesto 2017 se ha cruzado un poco el recorte que ha sufrido Cincitécnica y también el INTA. Y bueno, nosotros entendemos que la muerte de Diego también es producto de un recorte de muchos años en todo lo que es seguridad e higiene dentro del INTA. Y bueno, un poco el informe y lo que nosotros tratamos de sacar a la luz es eso, que de muchos años venimos trabajando muy mal dentro del INTA en condiciones que claramente la muerte de Diego evidencian como no seguras y riesgosas para todos nosotros. Mariana, ¿nos podés describir un poco cuáles son esas condiciones? En su momento lo hablamos con Sebastián, también nos dio un pantallazo, pero para poder refrescar la memoria para nosotros y también para la audiencia, ¿cuáles son las condiciones en las que se encuentran laburando y cuáles deberían ser las condiciones óptimas en las que tendrían que estar trabajando? Mira, el equipamiento en el cual Diego perdió la vida es un digestor, es como una olla gigante a presión en donde se meten hasta 6 vacas. Es un equipamiento de la década del 70, no tiene ningún tipo de automatización para evitar errores humanos, o no hay procedimientos escritos, no hay procedimientos de emergencia. El accidente sucedió un sábado y no debería haber sucedido, digamos, además de que no debería haber sucedido porque deberíamos tener otras condiciones, es una tarea riesgosa, no se podía trabajar los sábados en ese equipamiento. Y en general todos los equipamientos del INTA están bastante obsoletos. Yo trabajo en el CICBIA, que es uno de los centros más grandes de investigación que tiene el INTA, y hasta hace unos 15 días atrás estábamos trabajando con el 50% de los equipos sin validar, ahora se apuraron a validarlos. Y bueno, esas son las condiciones generales, no tenemos elementos de protección personal, no tenemos ropa de trabajo adecuada. De hecho, una de las conclusiones a las cuales nosotros llegamos con la comisión es que Diego podría haber sobrevivido si hubiera tenido una ropa específica para trabajar con el riesgo con el que estaba trabajando. Mariana, cuando vos hablás de validar equipos y elementos de trabajo, ¿significa ajustar un par de tuercas, pintar por afuera la fachada o hay renovación de equipos? Y de los equipos así más grandes y más costosos, no la hay. Y un poco sí, la validación es fijarse si alcanza la presión que tiene que llegar y si la temperatura está bien y si aguantaría. Y un poco los equipos más grandes, como te digo, los más costosos, es muy difícil que los cambien. Nosotros estamos apostando a que el sector de los biodigestores, donde sucedió el accidente de Diego, lo cierren definitivamente ese sector, hasta que no se compre uno un equipo como corresponde, moderno y con todas las medidas de seguridad. Claro. En estas semanas que pasaron luego del accidente donde falleció Diego, ¿las autoridades con ustedes han podido charlar algo? Digo, entre pasillos, che, ¿qué pasa con la causa? ¿Van a dar respuestas o simplemente siguen pateando la pelota? No, para nada. Ellos no han querido hablar con nosotros. Nos hemos reunido un par de veces, pero se excusan en que como hay una causa penal, todas las informaciones las tenemos que pedir al fiscal o al juez, que ellos no pueden dar ningún dato, ninguna información. Y está como muy cerrado el INTA en cuanto a hablar del tema. Desde el inicio fue así y, de hecho, ellos ponen una denuncia penal en el juzgado de Morón el mismo día que fallece Diego, que falleció una semana después. Así que toda esa semana no tuvieron ninguna información y cuando ellos ven que Diego ya no puede sobrevivir más, ponen la causa penal y se escudan con eso para no dar información. Claro. Mariana, te agradecemos estas palabras ahí. Imagino que la movilización que está formando parte se estará hablando de todo esto y en cada lugar de laburo, ¿no?, de las condiciones en las que se encuentra cada uno. Sí, la verdad que para nosotros es muy importante coordinar con los compañeros de la 60. Intentamos llegar a la familia de Richard Alcaraz, así que si algún compañero o ustedes pueden acceder a tener contacto con ellos, nos interesaría. Para coordinar, digamos, la lucha entre todos, porque es algo que nos ha pasado en muchos lugares y pasa todos los días. Así que, bueno. Sin duda. Te mandamos un abrazo grande ahí. Si nos podés pasar con Sebastián de vuelta, te agradecemos, Mariana. Dale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Mariana Conte, delegada de la Junta Interna de Castelar de AT-INTA. ¿Está el señor Fajardo del otro lado? Seba. De vuelta, ¿no? Ahí me quedaba, y mencionábamos acá lo último que mencionaba Mariana, lo importante de la coordinación, ¿no? También de las luchas que se han encontrado hoy en la calle, que lamentablemente las condiciones se repiten, precarización laboral, falta de la maquinaria adecuada, falta de la ropa adecuada, y terminan llevándose y costando vidas, lamentablemente. Sí, la verdad que lamentable la situación de la precarización laboral y la combinación explosiva con el ajuste también. Y bueno, por lo pronto los trabajadores y las trabajadoras, el camino de unificar luchas y no estar dando la pelea por un lado de la línea 60, por otro lado de los trabajadores y trabajadoras del INTA, y ir viendo de qué manera se pone y se visibiliza más esta situación de accidentes laborales mortales en el marco del trabajo. Y bueno, hay que ir visibilizando cada vez más, sobre todo en el escenario donde comienzan a discutirse en distintos lugares y la presión de los medios es bastante fuerte en referencia a flexibilizar todo lo que tiene que ver con la ley de trabajo y las responsabilidades de las ART, ¿no? Sin duda, sin duda. Seba, ¿cómo continúa? Bueno, todo ahí, imagino que en la movilización tienen fecha, tienen horario de llegada. Sí, no, ya en este momento se está dando frente a la sede del INTA Central un acto donde no solamente están presentes los trabajadores y trabajadoras del INTA y de la línea 60, sino que se han hecho presentes distintas organizaciones políticas y sociales, así que hay un volumen importante de manifestantes, ¿no? Y acá después marchamos hacia un juzgado cercano acá a Congreso, donde se está llevando adelante la causa de David Ramallo, de la muerte de David Ramallo, claro, el trabajador del taller de la línea 60. Sebastián, pensando en estos equipos que no se renuevan, en esta cotidianidad precaria que tienen los trabajadores, no solo del INTA, sino de tantas otras líneas, ¿se puede hacer, digo, alguna acción conjunta? Hoy no trabajamos, no solo hacer huelga, no solo hacer paro, sino estar en los lugares de trabajo, pero no utilizar esos equipos, ¿o hay presiones de las autoridades del INTA para avanzar con investigaciones? ¿Hay plazos que cumplir y los trabajadores se ven entre la espada y la pared? Bueno, la situación hoy por hoy en lo que es Castelar en INTA es de mucha precaución de los trabajadores y todavía hay un estado de congoja, de duelo, por decir de alguna manera. Y hay muchos, o sea, no solamente estamos hablando de estos aparatos enormes que comentábamos recién de los digestores, sino que hay un montón también de equipamientos que están obsoletos. Pero de todas formas, como sucede también en el sector privado, las presiones son muchas, empiezan a correr los comentarios de que la gente no quiere trabajar porque son vagos o le quitan el cuerpo las responsabilidades, y ese es en ese marco concretamente es donde se terminan dando los accidentes laborales también, ¿no? Sin duda. Seba, te liberamos ahí, te agradecemos esta labor también de movilero aquí de Mañanas Mejor. Nos encontramos el viernes aquí en los festejos de 5 años. Bueno, dale, suerte. Abrazo, hasta luego. Suerte, chao. El señor Sebastián Fajardo, que hace sindicalismo habitualmente los días martes, se encontraba ahora en esta movilización a las puertas del INTA exigiendo.